Muy buenos días. Lo más importante del día probablemente sea la edición que ha sacado el diario La República. Recomiendo encendidamente la compra del diario La República el día de hoy, porque La República en sus páginas 2 y 3 trata de un caso que ya hemos tratado aquí, como muchos de los casos que, en fin, por diversas razones aquí anticipamos y luego vemos rebotados en la gran prensa. Muy bien, La República rebota hoy día el caso de Baruch Ivcher. El titular es: quiere meter otro zarpazo. Propietario de Frecuencia Latina utiliza carrusel de amparos en el Poder Judicial para burlar el pago de impuestos al Estado por 54 millones de soles. Y luego, en las páginas 2 y 3, está el gran titular: Baruch Ivcher no quiere pagar impuestos por 54 millones de soles. Al estilo de dueños de casinos, tragamonedas y buses camiones, presenta carrusel de amparos en Lima, Cajamarca y Trujillo. Si el Poder Judicial le da la razón a Ivcher, el caso terminará sin que intervenga el Tribunal Constitucional. El juez concluyó que es deber de todo ciudadano peruano pagar los tributos de ley. Bueno, pero eso fue un juez. Ahora el caso está en manos de otro juez, el juez que ganó la Tinca, cuando Baruch Ivcher era el propietario de la empresa La Tinca en 1997. En manos de este juez que ganó La Tinca cuando Ivcher era el dueño de La Tinca, y solamente es coincidencia, desde luego, azar, destino y providencia, en manos de este juez está que Baruch Ivcher pague lo que debe, 54 millones de soles de deudas acumuladas a la SUNAT, y que él no quiere pagar a pesar de haber cobrado, de modo irregular según muchos, más de 20 millones de soles a título personal y a través de un cheque del Banco de la Nación, por lo que sufrió cuando le confiscaron el canal. A mucha gente le confiscaron la vida y no ha cobrado nada. Él cobró 20.300.000 soles por sufrir. Caray, si yo cobrara todo lo que he sufrido, en este momento podría darle una propina a Baruch Ivcher. Claro que sí. Sería absolutamente millonario. Compraría Radio San Borja con el sencillo de mi bolsillo. Pero claro, no todos cobramos por lo que sufrimos. Hay que llamarse Baruch Ivcher Brownstein y ser muy amigo de Alejandro Toledo para cobrar 20.300.000 soles porque me quitaron un canal que luego me devolvieron. Y encima, no quiero pagar 54 millones de soles que debo a la SUNAT porque esa deuda es de otra administración. Hombre, pero la razón social continúa, sigue llamándose Frecuencia Latina. Usted tiene que hacerse responsable de la persona jurídica. No. ¡Que paguen los Winter! Hombre, los Winter ya pagaron a su manera, con cárcel y todo lo demás. ¿Qué más quiere usted? ¡No! ¡Que paguen los Winter! Pero los Winter son socios minoritarios. Usted es el responsable, el gerente, el presidente, el directorio, el hombre que corta el jamón, el que le dicta las cosas a Cecilia Valenzuela, el que le pone el teleprompter a la Chichi. ¿Cómo es posible que usted no pague? No quiero pagar. Y entonces presenta amparos, y amparos, y amparos. Ha llegado a presentar un amparo en Trujillo y en Cajamarca. ¿De quiénes? De trabajadores de las filiales de Canal 2 de esas dos ciudades. ¿Y qué dicen esos amparos? Firman NSNs, ¿no? Anónimos. Juan Inchaustegui, no sé quién. Pero son trabajadores, respetables trabajadores, de estas dos filiales. ¿Y qué dicen los amparos? Dicen: señor juez, como trabajadores de Frecuencia Latina, filial de Trujillo o filial de Cajamarca, nos dirigimos a usted para que no vaya a cobrarle al señor Ivcher, no vaya a sentenciar en contra del señor Ifcher en este recurso de amparo. Porque si usted sentencia en contra del señor Ifcher, nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque el señor Ifcher va a quebrar. Y si el señor Ifcher va a quebrar, nuestros hijitos se van a morir de hambre. ¿Usted ha oído llorar a un bebé? Eso va a suceder con nuestros bebés. Y así, amparos terribles y llorosos. Jeremías se ha vuelto don Baruchiche para llenar de amparos, efectivamente, como cualquier dueño de casino, de tragamoneda o bus camión, todo el poder judicial. En el fondo está, pues, el asunto del poder, el billetón y la impunidad de los que tienen el poder. El poder lo tuvo Baruchiche en el primer mandato de Alan García con sus enormes proximidades al doctor García. Vamos a ver si ahora el APRA sigue o no de amiguísima de Baruch Ifcher, y vamos a ver si el juez se deja presionar por los que están presionándole para no cobrarle a Baruch Ifcher. Mientras tanto, el ama de llaves de Baruch Ifcher, la señora Valenzuela, ha lanzado ayer un furibundo ataque contra Gustavo Mommen, un ataque sesgado, malicioso, mal hecho, un periodismo de investigación malentendido, en donde solo saca los gastos de la OMPE, pero no dice nada de los inmensos gastos que el gobierno de Fujimori invirtió en el diario El Comercio, porque el comercio no se puede tocar. Lo que la señora Valenzuela, que es el ama de llaves de Frecuencia Latina en este momento, quiere es, primero, a ver si logra el comercio una rebajita en el precio de las acciones de Gustavo Mommen, y por eso le da con palo. Yo no soy amigo de Mommen, le he dado con palo a Mommen, he escrito columnas contra Mommen, inclusive la columna de hoy de la primera está dirigida a Mommen, le digo a Mommen: Chicho, el verdadero descubridor de América eres tú. Claro, de América Televisión, porque este se ha hecho millonario así. Pero tampoco voy a comulgar con las ruedas de molino de la Chichi, que es en realidad el altoparlante de Baruch Ifcher. Baruch Ifcher quiere, primero, que el comercio le pague menos a Mommen. Y Chichi quiere vengarse de algo tan sencillo como esto. No saben cómo le duele a la Chichi que Maritza Espinosa le sigue publicando sistemáticamente, pero así, sistemáticamente, el rating. Y todas las veces pierde frente a Rosa María Palacios. Y ya no digo frente al noticiero del 9. Es decir, el 9 tiene 17 puntos, la señora Rosa María Palacios tiene 10 u 11, y la señora Chichi tiene 5. Y cuando está, pero así, absolutamente desatada, cuando está absolutamente vidriosa la mirada, espumosa la boca, hace 5.5. ¡Mamma mía! Entonces eso le duele, y por eso han desatado una campaña en donde cuentan solo la mitad, los supuestos favores que recibió la República, pero no hablan de los favores inmensos que recibió El Comercio, que es el diario socio de mil cositas, algunas de ellas abiertamente fechorías financieras. No cuenta, por ejemplo, la señora Chichi, que el diario El Comercio fue favorecido con un fallo de una fiscal fujimorista que ahora está presa. Porque si no, cuatro de sus directivos más importantes, incluyendo un ilustre fallecido, estarían presos por recibir dinero de los proveedores en cuentas negras offshore. Por ejemplo, los vendedores de papel chileno que abastecían al comercio le ponían plata de comisiones negras a los miembros del Comité Económico del Comercio. Esa plata negra ni siquiera figuraba en la contabilidad ni del comercio, ni en la contabilidad personal de estos señores. Miro que sabe. Y bueno, empezó la investigación por una denuncia ¿de quién? No de un enemigo del comercio, sino de quien había sido 17 años gerente general del diario El Comercio, es decir, el señor Luis García Miró, en este momento director del diario Expreso. Don Luis García Miró fue al Poder Judicial y le dijo, aquí están las pruebas. Y estaban todos los cheques. Yo tengo el expediente, los he visto. He visto los cheques, he visto, mamá mía, todo, todo, todo. Y resulta que en el año 2000, después de la reelección fraudulenta de Fujimori, cuando todo el mundo peleaba para que, todo el mundo democrático peleaba para que Fujimori no fuera reconocido, el Comercio soltó un editorial tremendo en el que decía, señoras y señores, es tiempo de reflexionar, démosle una oportunidad de paz al país. Admitamos por ahora este triunfo y sigamos adelante. Ya sé que esta reelección, sabemos que esta reelección no es ni democrática ni bienvenida, pero tenemos que aceptarla en nombre de la paz social. ¡Uy! Todo el mundo dijo, Dios mío, ¿qué pasó con el Comercio? Bueno, 3 días antes, después nos enteramos, la fiscal fujimorista que hoy está presa había declarado prescritos los delitos cometidos por los directivos del diario El Comercio y por lo tanto, sellada la investigación, cerrado el caso, inocentes entre comillas todos, libres de polvo y de paja. Muy bien, y ahora la señora que es los ojos y los oídos de Ifcher insiste en decir que El Comercio fue el diario de la gran oposición. Anda, oye, cantale a Gardel. Regresamos para hablar con Ollanta Humala, nuestro único invitado de esta mañana.